cuerpos del barrio. Es el lugar de las frases sueltas. Oye, deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey, wey, wey. Estando de mí muy al tiro y yo acá viviendo la chido. Deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey, wey, wey. Estando de mí muy al tiro y yo acá viviendo la chido. No sé qué sienten hablando a la gente tantas cosas malas de mí. ¿Por qué no me dicen todo lo que quieren cuando paso enfrente de ti? Todavía llegan, quieren saludarme, yo me la curo bien machín. Creen que me importa, pero a mí me vale un kilo de gaber por mí. Porque en la calle me guía el mero mero, el de arriba. Sigan gastando saliva, que eso a mí más me motiva. Perros que ladran no muerden, entre sus mentiras se pierden. Esto que les digo recuerde, a mí me la pelan en perfect. Deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey, wey, wey. Estando de mí muy al tiro y yo acá viviendo la chido. Deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey, wey, wey. Estando de mí muy al tiro y yo acá viviendo la chido. Tememos los huevos bien puestos, aquí los tenemos. No vemos para atrás si no nos detenemos. Con la frente arriba si nos mantenemos. Puedo jurar que llegaremos alto, porque somos reales y hablamos al gato. Yo ya te lo dije, lo que digas vato, me vale que sopa y tú eres un gato. ¿Quién iba a pensar? Dime, ¿quién imaginaría? Que la voz del barrio, compa, representaría. Que vivir de noche y descansar todo el día, pa' sacar ideas, loco, si funcionaría. Y que mi vida sería en el barrio rapear. Deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey, wey, wey. Estando de mí muy al tiro y yo acá viviendo la chido. Deja de tirarme hey, hey, hey. Homie, usted parece wey.